el niño Jesús nació. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Fuego los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Señora doña María, aquí le traigo al mijito, pa' que le meca la cuna cuando llore su niñito. Ay sí, ay no, al niño lo quiero.